Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 168, grabado el miércoles 18 de junio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio a ASB Medios a Tico Man. Hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio Tetsuo. Y lastimosamente en este episodio, como ya es costumbre, no tenemos al Sensei. Ah, no va a estar Sensei hoy. No va a estar. Casi estuvo con nosotros un episodio más, pero no pudo. Así que yo soy Omar Man, como es costumbre, produciendo el show para todos ustedes. Ya es costumbre que vos seas Omar Man, vea. Esa es la gran costumbre que tenemos acá. Es el cliché nuevo. Señoras y señores, ahorita en pantalla tenemos a la bella chica de Anywhere But Here, cantando desnuda como es costumbre. Gracias, mamita. No, que de la liga aquí. Liga. Para meterle el dólar. El dólar. Y un arete. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, trayéndoles este entretenimiento sano. Hey, hablando de sano entretenimiento, en el guild de los de World of Warcraft tenemos varios nuevos integrantes. Ajá, sí. Ayer conocí a uno que tiene 14 años. Ah, no es Toso. No era Toso. No. Ah, sí. No eres Tornudo. Toso. Tosa aquí. pero hay otro chico que también tiene como 15 o 13. Ah, sí, 13 años. Hay uno de 13, hay uno de 14. Hay otro. Sí. Okay. Así que hay que estar bien. ¿Y cómo es que se ya no podemos decir de puta, ustedes? Ahora tenemos que decir caramba. Cáspita, recáncholis. Yo creo que se le pasó la mano reclutando así sola Mara, que sabía español. Chample. Pero no son Mara que oye en el programa o qué onda. Pues este chamaquito no sé, yo creo que no. ¿No escucha el show? Yo creo que no. ¿Y cómo? Pregúntale cuando estén dando verga. Por cierto, ¿qué le dije? Soy Tico Man. ¿Quién? Ah, qué bien, te digo. No, vale. ¿No te pidió el autógrafo? No. ¿Y quién lo metió al guild entonces? No sé, habría que hacer auditoría ahí. Pero bueno. Bueno, lo importante es que ahí están. La cosa es que tenemos ahí unos chicos. Entonces, ¿pero jugar o no? Sí. ¿Y a nivel a la par que ustedes? Nivel 59, creo. No juegan súper bien. Es que esos monos le van a dar. Es que yo a eso iba. Esos monos le van a dar una gran talellada. No, yo sé, pues, pero o sea, que tal ya de que el hecho de que van a ser mejores que ustedes. Ya dentro con nivel más alto. Esas son las que llegan del colegio a jugar. Ajá. A la casa. Juegan en el colegio. Capaz. No, también. Así que bueno, buenísimo. Saludos a los integrantes del Guild The World of Warcraft. La sub-17 también. La infarto juvenil. Ay, así que bueno. Bueno, voy casi cansado. El tecleado. Así que bueno. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están ahí. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio como es costumbre, leyendo noticias de cómics. Ya no es ni tan costumbre, ya está cambiando la fórmula. No, es que la costumbre es cambiar. Sí. Sí, es como la Coca-Cola cero. Que sabe igual. El mejor sabor, pero mejor fórmula. Sabe igual a la Light. Y sabe igual a saber a qué puta, porque no sabe igual a nada. Así que, o sea, es que no, entre ellas saben igual. Sabe igual a una Coca-Cola que le han le dio paludismo a la computadora de Julio ahorita, pero bueno. Hepatitis. Bueno, vamos, noticias. Noticias de cómics, y esta no es de cómics, es de anime. Es de política. Como ¿ustedes? Está todo amarillo, es de política. No, esperad. ¡Toma! Pero te refieres de las pollas estas. Así es. De las que uno las echa para corretear. Ok. Usted recordará al famoso escritor de guiones de cine Lawrence Kasdan. Ah, sí, claro. Escritor de El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi y Cazadores del Arca Perdida. Me parece haber oído esas películas. Sí. Ok, pues lo han contratado Warner Bros. Para que haga la adaptación al cine de Robotech. Robotei. Sí. Lo malo es que siempre Tobey Maguire está para protagonista. ¿Tobey Maguire como Rick Hunter? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, lo que pasa es que yo solo he visto a Tobey Maguire como Spider-Man. Entonces, no sé si él hace así todos sus papeles. En Sin City sale de malo. No, ese es el Frodo. ¿Cómo se llama? El llega. El Elijah Wood. Es cierto, perdón, no dije nada. Uh-huh. Sale en Cyber House Rules. Pero y fíjate que el Tobey Maguire, lo que pasa es que en esta última película salió de demasiado pendejo. En la primera cayó bien. Por lo menos a mí me cayó bien. Así es que, man, démosle el beneficio de la duda. Ok. A ver qué onda. Se lo vamos a dar. Que es interesante. Duda y con beneficios. Ahora, vamos a ver si planean adaptar la primera serie de las tres diferentes que componen a Robotech. Sería lo mejor que solo adaptan la primera. Yo creo que sí, sería mucho pedir. Pero es que adaptar toda en una sola película. Hacer una mochazón de... A no ser que quieran hacer una pensando en una trilogía. No sería mala idea. O sea, yo creo que la está la película, la original, era toda la primera temporada. La Do You Remember Love? Que dieron aquí en el cine, por cierto. Uh-huh. Yo creo que nadie la fue a ver. No sabíamos que era el anime en ese momento. Bueno. Okay, me suena buena noticia. Siguiendo con noticias de juegos, la semana pasada habíamos anunciado que se iba a iniciar la venta de Metal Gear Solid 4, exclusivo del PlayStation 3. Solamente la semana pasada se iniciaron las ventas. Ha sido el juego de PlayStation 3 que se ha vendido más, si no me equivoco. O sea, en exclusiva. En exclusiva es el que más se ha vendido. La cantidad no sobrepasó a Halo 3. 3, ¿verdad? Era el más reciente. No fue que 4. En su primera semana. 3. En su primera semana vendió ya le voy a decir. Él vendió ¿cómo? Vendió menos que Halo. Bueno. Pero fíjate que hacen presentan unos números bien interesantes porque el hecho de que saliera este juego en exclusiva que tanto estaba siendo esperado representó un impulso para ventas de consolas de PlayStation 3. Se vendió en una semana casi lo que se había vendido en el mes anterior acumulado. Actualmente a nivel mundial se calculan que hay 27 millones de Wii vendidos, 19 de 360 y en tercer lugar PlayStation 3 con 13 millones. Puta, pero de 13 a 19 solo son 6. Pero y es un año. Entonces después hacen el análisis. Que es un año. Hay un año de diferencia que el 360 salió a la venta. Cuando el 360 tenía la edad del PlayStation 3, no había vendido 13 millones. Y después hacen el análisis. 12 millones. Y después hacen el análisis adicional de que a esta edad el PlayStation 2 había vendido más o menos lo mismo, 13 millones. O sea que el PlayStation 3 no va mal. No va mal en comparación a la empresa Sony, a sus productos internos. Lleva el ritmo de crecimiento que llevó el PlayStation 2. Ah, ok. Lo que yo estaba viendo en un podcast, creo que estaba oyendo esta semana, es que lo que le ayudó al 360, según ellos, es que como salió un año antes, dicen que tuvo un año para hacer mejores negociaciones con los developers. Por eso es que hay muchos más juegos para 360 que para PlayStation 3. Pero yo sigo con la idea que, si se recuerdan, dije hace, creo que para las predicciones del año a ser esta Navidad. Sí, ajá. O sea, ahí la regué. Pero no pierdo las esperanzas. Le fallaste por un par de... Esta Navidad va a ser. En la generación anterior se dijo se decía algo similar, que el Xbox que salió un año después fue buena estrategia porque salía con mejor tecnología y que eso lo hacía mejor que el PlayStation 2 en aquel entonces. Sí. Entonces hoy como que los papeles le dieron vuelta. El PlayStation 3 salió un año más tarde, nadie niega que trae mejor tecnología, pero como que no la han podido aprovechar. Y me asombra de que no sé si lo ha afectado pues al 360 sus ventas, el que se lo que estábamos hablando ahora antes de que comenzáramos a grabar, de que uno de cada cuatro se está jodiendo. Ah, sí, sí. Y dos fueron míos. En tu casa la estadística fallaron. Aquí está el dato de las ventas. Mira, en una semana Metal Gear Solid vendió 1.3 millones de juegos mundialmente, comparado con 2.5 que había vendido Halo 3. En las primeras 24 horas. En la primera semana. Mm. On day one. En un día, no una semana. Tenés una razón. Semana. En un día fueron esas ventas. Aún así, es una cantidad importante. Para el PlayStation 3, los siguientes lanzamientos que están esperando. ¿Vender 1.3 millones de cualquier cosa? Wow, y ponerle a $60 cada uno. Puta. Miren, bueno, antes de continuar, acabo de recibir una invitación a través de Facebook, un evento especial para el viernes 20 de junio. Hay que ir a joder al equipo de Panamá en el hotel. Para que no duerman. Para que tal vez así empate El Salvador. Me llega que en Facebook, está ocupando Facebook para organizar la jodarria que le van a ir a hacer al pobre equipo panameño al hotel. Nada que... Que bajan así, jodiendo la par de la mar. Y los panameños que aguantan más. Ya, los panameños van directos al partido y verguean así 5-0 El Salvador sin dormir. Y bien a pie. Bueno, ¿y qué pasó? Que los panameños estaban chingando también. Estos tenían 3 días a verga. No, y lo chistoso es que después la mar que va a joder a los panameños en el de verga, doblados todos, y los panameños como si nada. Ajá. Bueno, okay, next. Bueno, y los dos juegos exclusivos que se esperan para el PlayStation 3 importantes es God of War 3 y Final Fantasy 13, los cuales no tienen fecha firme, solo se menciona 2009. Firme. Y el E3, que va a ser hoy a mediados de julio. Uy, ¿No has visto las extras del Final Fantasy 13? Vi la que sacaron primero el año pasado, que se veía pero no, desde entonces no adicionó. No lo he visto. Siguiendo en el tema de juegos, ya hay noticias acerca de Marvel Ultimate Alliance 2, en el cual se menciona que el hilo o la historia que va a tomar en el juego es Civil War, por cierto. Wow. Al inicio vas a poder escoger cualquiera de los dos bandos y vas a tener 20 personajes de donde escoger. Va a poder ser Iron Man o el Capitán América. Vas a poder también hacer el Hombre Araña. Fusión de poderes de dos diferentes héroes para hacer combos. Y el ejemplo que te dan es, por ejemplo, la fusión del Hombre Araña con la Storm, en el cual el Hombre Araña va a poder lanzar telarañas de electricidad. Y se va a fusionar con la Storm. Se menciona que va a aparecer Hulk, Wolverine, Venom y la Antorcha Humana, aunque todos saben que Hulk no salió en Civil War. Pero hay ciertas libertades artísticas, por lo visto. Va a salir en todas las plataformas: PlayStation 3, Xbox, Wii, PlayStation 2, PSP. Qué raro ver el Hombre Araña con plataforma. En otra noticia de cómics, en juegos de video, también anuncian que va a salir el juego, el siguiente de Spider-Man, se va a llamar Spider-Man vs. Marvel Zombies. Uh-huh. Ubicado en el año 2149, donde el Hombre Araña va a tener que luchar con héroes y villanos que se han convertido en zombies, siguiendo los personajes que se presentaron en esas miniseries Elsewhere. No calienta. Un saludo súper especial a William Ramos, que me está escribiendo ahorita aquí a través del chat de... ¡Ey! Ese no era un señor Tarco. De Facebook. Sí, alguien. Tacruz se llamaba. Tacruz. Me suena. Sartuc. Saludos a Tacruz. Y dice que manda un saludo para todos los que están en el Guild. Que no mande algo, que mande portadas. Del Guildmaster. Bueno. De saludos no vivimos. Dentro de un minuto va a escuchar ese comentario. Vamos a ver ahí. Una portadita, por amor de Dios. Por los buenos tiempos. Para responder, ya dimos. Ya en la oficina, ya dimos. Sí. Ya Teletón ya se les dio. Bueno, también ya salieron los primeros reviews del juego de Hulk, de Incredible Hulk. Fíjate que no son buenos los reviews. Sí, sí, sí. Lo comparan con el anterior de PlayStation 2, el Ultimate Destruction. Que por cierto, Tico Man me ha ofrecido prestármelo. Gracias, Tico Man. Buen amigo. Pedí un guío. Mencionan los aspectos positivos de que puedes destruir el ambiente. Estás en Manhattan y puedes destruir todos los edificios. Destruir el medio ambiente. Dices, te sentís con depre o con mucha tensión, te metes al juego y no haces ninguna misión. Simplemente comenzás a darle riata a los árboles. Los árboles a los edificios y todos se derrumban. Y es más, te dan hasta bonus si destruís los landmarks, los edificios más reconocidos. Las dos torres, las torres gemelas. Sin comentarios. El problema del juego... El otro punto positivo es que trae mejores enemigos, bosses. Uh-huh. En el review no te los spoilean. Hasta ahorita acaba de ir el comentario y se dice... ¡Pa Cruz! ¡Ja, ja, ja! No ha oído la... Ahorita falta. Está escribiendo ¡ja, ja, ja! Que dice... Así le escriben los mensajitos del Facebook. Bueno, ok, perdón. Sorry. Pero en el lado negativo, saludo, no, la física del juego, y especialmente el personaje Hulk, tiene un gran problema. Que lo han hecho de que con solo aproximarse a cualquier objeto, los objetos salen volando, los patea fácilmente. Y gran parte del juego es que tenés que tomar objetos grandes para lanzárselos a los enemigos. Te cuesta agarrarlos. No, también... Entonces los tratas de agarrar y cada vez que lo agarras realmente le das un puntapié y sale volando en cualquier dirección, excepto al enemigo que lo querés la dirección que como que si es la selección del Salvador. Tira la pelota para cualquier dirección menos la meta. Yo me acordé de los payasos del circo, de que se les cae el sombrero y al tratar de recogerlo lo pegan patadas. Dicen que es hostigue, que de cada 10 veces que le querés pegar al monstruo, 9 salen volando en cualquier otro lado. No, otro comentario que oí es de que el targeting está mal. O sea, eso es tratar de agarrar la cosa que le vas a aventar al chamaco. Pero la otra es que apuntarle al blanco que crees es casi imposible. Puta. ¿Y cuánto le han dado de calificación? Porque yo con eso yo le daría menos 5 de 5. No hay un rating numérico, pero dicen... No, olvídense. Dicen que no los compres. Que esperes a que esté a $10 en super rebaja o... ¿Para qué? Puta. Bueno. Si sos super fan de Hulk o algo así. Dios mío, el tiempo nos come. Bueno, tal vez para mientras... Vaya, sí, para déjame tomar coca. Y eso que no nos patrocina. Ay, sí, aquí está. Bueno, pues, sí. Bueno. Voy a empezar con la tarjetita. Aquí solo mencionan la película de Astro Boy. El elenco que tienen ahorita es parece que incluye a Nicolas Cage. No sé de qué va a salir. Ah, él va a salir de Astro Boy. No. Es la voz de algún personaje. Pero Doctor Sopa. Astro Boy espérate, va a ser Freddy Highmore. Pero va a ser... Freddy Hyman. ¿No va a ser live action? No, parece que CGI. Okay. Por lo menos Astro Boy. También sale Donald Sutherland, Nathan Lane, Bill Nye y Eugene Levy. ¿Quién es Eugene Levy? Me suena. Ah, es el chavo que salía del papá del Piefucker en el... Ah, sí. Ya. El del Unibrow. Sí, uy, claro. Pero ese tipo no hace nada serio. Ya me asusta que salga ahí. Ah, que tampoco. O sea, Astro Boy no es 100% seriedad total. Pero mira, estoy viendo la tendencia que yo mencioné en un programa anterior. Que después de Speed Racer sí iban a haber más películas de anime. ¿Sí? Aunque ya sabíamos de esta. Protect Astro Boy. Acuérdate que entre Speed Racer, Astro Boy, Robotech también. Uh-huh. Solo faltaba Messenger como Transor. También Voltron, que parece que le están haciendo películas. Todas esas son series que pegaron en Estados Unidos. Uh-huh. Que fueron de los pocos animes importados en los Estados el siglo pasado. ¿Dragon Ball? Dragon Ball es más reciente. Pero es un anime. No, pues sí, pero es un anime. Pero estamos hablando hace 2 semanas de Death Note. Que lo van a hacer también. Live action en Estados Unidos. Gringa, sí. Ah, por cierto, se me ocurrió algo de Death Note, pero se los pregunto después. Bueno, otra historia es de que la miniserie de Crisis Final, al parecer el artista J.G. Jones, que iba a dibujar toda la serie, uh-huh, al parecer se ha atrasado un poco, con lo cual han traído a Carlos Pacheco, que desde el Final Crisis número 4 va a trabajar junto con Jones para terminar el arte en los... siguientes paquines. Eso que la Mara está diciendo, I did it again. Ajá, como que otra vez hay problemas de de programación en las series y están murmurando. O sea, otra vez estamos en aquella posición. El gran evento del verano que has venido planeando durante más de un año. Y se están atrasando. Y ya decís que te estás atrasando y que necesitas a alguien que te ayude. Entonces, y siempre la gente se tiene que quejar. Uno se queja. ¡Pum, chica! ¿Y por qué traen a otro fulano? Ah, mejor que deberían... Que el libro, la colección se va a ver fea. Que la, con sí, artistas. Que la, debería ser que la verdad que sí, artista. A mí me molesta cuando cambian. Entonces, debería de... Mejor, no sé. Preferimos que salgan retrasados, como salió Civil War, que eso le pasó. Y está el otro que dice, no, yo quiero que salgan puntualmente y no me importa que sea otro artista el que ayude. A decir verdad, Pacheco ha estado dibujando JLA y lo dibuja muy bien. No es como que... Han contratado a un desconocido. Fue la gran puta. Ok. Bueno, Ticomán, puedo seguir dale. Las... Ah, mira, aquí, este es el de Chong en internet. Es que por eso dije esta noticia antes, porque tiene relación. Ajá, en el... Traumática. En el mundo de la industria de los cómics. Problemática. Vamos a comenzar con Chuck Dixon. Uno de los escritores de cómics que tienen mucha historia, de los considerados más profesionales, en el sentido de que entrega sus scripts puntualmente. Es un jugador en equipo, ha participado en muchos crossovers, ha escrito series durante mucho tiempo. Ahorita estaba escribiendo Robin en DC Comics y Batman y los Outsiders, de la cual Robin, el personaje de Tim Drake, prácticamente lo creó, no fue el creador, pero sí él lo desarrolló. Es que él escribió los primeros 100 y pico de Robin o algo así. Imagínate, ¿no? O sea, y de repente te salió el anuncio, hey, renunció a la DC Comics, de repente. Él vino y en su sitio web y en varios blogs hizo la declaración, no, yo no renuncié. No, me echaron. Me renunciaron. Solo dice eso, yo no renuncié, lo quiero aclarar. No tiene nada que ver con políticas en la compañía. Mi involucramiento en la serie Robin termina en el número 174. Y en Batman y los Outsiders en el número 10. Estaba escribiendo dos partes de Booster Gold, dice que se van a publicar. Y que se espera que la miniserie de guerra que estaba escribiendo en Wildstorm, Storm in Paradise, algo así como Atacando el Paraíso, se complete. Ese es como de 6 libros. Después de, sin decir más, no explica por qué la diferencia con antiguo empleador. Después, debido a que en los blogs y en el internet se comenzó a sospechar que era un problema con los editores, él dice, no le echen la culpa a mis editores. Actualmente la compañía DC está siendo controlada en forma vertical totalmente. Vertical, pero de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, gracias. Arriba y abajo. En una forma, dice, que comparándola con el estilo... dictatorial de Jim Shooter en Marvel, lo hace parecer una comunidad hippie a Marvel de entonces. Está hablando de un editor que era totalmente el micromanagement aplicaba el que en los 80, en los 80, cabal, 80 que hicimos es. Un review en el episodio 16 de su vida. Entonces, de repente, ¿de su vida o de bajada? Ah, de las dos. De repente a quien le está echando ups. Hola. Espérate. Hola pon el músico. A ver. Hola. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, está Sensei? ¡Está vivo! Sensei, ¿nos escuchas? Casi no los oigo. A ver. Sí, no nos oís nunca. Oímos por lo menos una vez a la semana. ¿Y ahora? ¿Mejoró? Sí, verdad. Vaya, ves que sí nos oís. Hola, Britomán. ¿Qué pasó? Hola, Ticomán. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Está vivo? Está vivo. Bueno, desde la boca del moribundo, contanos. El averno. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que nos has abandonado, Sensei? ¿Pontas? ¿Qué tal está Anastasio? ¿Y la viejita? Yo ese hijo de puta, soy las cenizas, conocí también. Es el único show de los Kikos que he oído en 7 meses. Y lo seguís oyendo y lo vuelve a oír. ¿Y la viejita? Y el otro que oigo es el de Candy Candy y su Kikos. Y soy inseparable, amigo. No, pero contale a la fiel audiencia qué fue lo que pasó, porque es que no has estado participando últimamente. Bueno, primero porque me cambié de casa. Ah, no, ¿era cierto que te estás haciendo la operación de cambio de sexo? No. Oye, Senseiya. Sí. Senseiya. Ah, un caballero del Zodíaco. Del Zodíaco. Y en la nueva casa no hay internet. Sí, pero hay luz eléctrica y todo. Pica piedra. Y es una cueva. La cocina. Solamente está el servicio de Salnet, que te cobran $50, 512K. Es más de lo que yo tengo. Pero está caro. Está caro. Sí. Está caro. Así que estoy esperando que venga un proveedor nuevo. Pero mira, no, cámbiate de casa otra vez. Que estás en el penal de Mariona, porque donde... No, ahí voy yo. No, en la casa. En la casa del sensei ahorita, el tocadisco le habla. ¡Ah, oh, al fin! Con los picapiedras. El periquito. No, mira, sensei, uno de los proveedores acá, no vamos a hacerle publicidad porque no nos patrocina. Vale, ya tienen servicio de internet, banda ancha, consumo ilimitado, creo que te dan telemóvil. Te está. Ah, sí. Por una cantidad como... $20-25 mensuales. Es por antena. Y es wireless. Es wireless. O sea, solo necesitas comprarle el modem, la tarjetita, el inalámbrica. Y rebúsquese. Telemóvil, hombre. Telemóvil. Hablales y preguntales. Eso sí, la velocidad no es muy alta, es 128 o algo así. Sí, pero para el laptop es mejor que... Sí. A no tener nada en tu casa, pues. Uh-huh. Y mira... En cualquier parte del Salvador te funciona. Uh-huh. Has estado viendo las noticias de cómics. Noticias de cómics. Ajá, que el chonga ahí con Dan Didio. Ah, ese es un maldito Dan Didio. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Va, seguimos. Entonces... ¿Y no me van a seguir entrevistando? Sí, no, ya no. Gracias. Colgale. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tajones? Bueno, ¿cuánto la calificamos? Ahí sí, pon la... No me gustó. Va, ¿ah? Está bien. Estamos, ¿cuántos estamos puntos en la geekos? Del 1 al 5, ¿cuántos puntos geekos le das? Punto geekos, puchiga, como 6.5. No, hombre, no, este no sabe ni siquiera. Y eso que no le gustó, imagínate si le hubiera gustado. El peor y el 5 el mejor. Ah. Del 1 al 5 y no se admiten fracciones. Julio, saca la mitad de eso. 2.5. 3.25. Ajá, o sea, 3 puntos. 3 puntos. Ah, pero no está es mal. Es que me cayó mal que vaya el viejito todavía respira. Uh-huh. Es un gran chivazo. Yeah. Pero es una copia de la primera y la tercera. Solo que en lugar de en las calles de Austria, ahora es en el monte. Mm. Buen punto, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Esa es su opinión. Sí. Se respetan. Sí. Aunque no tenga razón, pero se la opinión no, su razón la de tener. No, la verdad que sí, tiene razón. Tiene razón. Ok, démosle. Bueno, y también que ver Hulk. No, espera, ya vamos a llegar a ese, esperad. Vamos a ver, estamos en noticias. Hulk es dentro de tres episodios. Posteriormente, entonces, la gente le dijo, pero mira a Chuck, le dicen. ¿Y Chuck? ¿Por qué estás haciendo esas declaraciones? Chucky. ¿Y a qué te referís? ¿Tenés un problema con... ¿Con quién? ¿Con el...? Paul Levitz. ¿Con Paul Levitz? ¿Qué hace Levitz ahí? ¿Es el DC Comics? Publisher, creo que es. Ah, el Publisher, ok. No, es que ¿o es con la Warner como la compañía madre de DC o es con Levi's. Dan Didio? Strauss. Entonces, no, él contesta, no es con Paul el problema, el Publisher. O sea, tampoco que es con los... Tampoco es con Warner, la compañía madre. Es más, dicen, ellos no tienen conciencia que tienen, pues, son los... owners, los dueños de una compañía de cómics. Uh-huh. O sea, no le dan atención ahí abandonados. Y no contesta nada directamente que el problema es con Dan Didio. Simplemente dice de que con este shooter en Marvel, a pesar de que era tan difícil trabajar con él, por lo menos era exitoso al aumentar la circulación y tener un plan a largo plazo. Como diciendo, actualmente nos están fallando en aumentar venta y no hay un plan a largo plazo, y eso es Dan Didio el responsable. Uh-huh. Él en ningún momento lo menciona, político. No ha dicho cuál es el problema. DC Comics tampoco. Se está dando vega por un culo. No has dicho cuál fue la diferencia. La creativa. Diferencia. Solo, y al final, yo creo que la parte más la fuerte que dijo Dixon. Que actualmente la dirección es dice que yo he trabajado bajo tiranos y prefiero trabajar con un tirano que sea talentoso y conocedor como con un plan exitoso en comparación a un Gladhander, que sería como alguien que te trata muy bien pero sin dirección y que toma decisiones en base a una tabla Ouija. Hijo. Ah, ese es el como el jefe de Julio. Por cierto, mira, dice Tacruz. Tacruz te manda saludos al sensei también. Que está ahí. Gracias, gracias. Sí, ahí veo que también quieren al sensei. Entonces ya comienza la gente a especular. Primero, DC Comics no puede dar declaraciones por qué lo despidió, porque es en contra de las reglas en Estados Unidos, de recursos humanos y hay problemas legales de por medio. Después de eso, especulan de que... ¿Expliqué? Especulan. tuvo un problema con los libros que le estaba escribiendo. Lo más seguro es que hay un cambio de dirección directamente afectado por el resultado de lo que va a ser Crisis Final y Batman Rip, la potencial muerte de Batman. Entonces, que le... Again... Pero imagínate, Batman está escribiendo un libro que es Batman y los Outsiders, que es secundario en Batman, y está escribiendo Robin. Sale Batman. Están hablando de que Robin podría ser el nuevo Batman. O podrían, o están hablando, o tal vez Robin es el quien va a morir. Y él ya tenía escrito, por adelantado, 2 años de paquines. Que ya no lo ya no van a pegar. Entonces, lo más seguro es que ya no van a pegar, ya no van a utilizarse. Esa es como la especulación porque no se sabe actualmente. Y fíjate, ahorita creo que el Robin, el último que acaba de salir, es el 173. 72 o 73, lo más. Sí, hay uno más, 174 dijo que es. Y el 174 es el último, o sea que fue un cambio drástico. Ya habían salido previews del 75, 176 y 177 acreditado a él. A él. Entonces. Y eso ya no lo va a escribir él. Ajá. Entonces no se sabe quién lo va a escribir ni cómo va a cambiar la historia. Y los previews ya no van a ser los mismos. Ya no van a pegar. Mucha gente se está retirando. Y después viene el otro problema que hay en la DC. El sensei, por cierto, publicó, nos copió ahí en el foro una entrevista que hizo. ¿Quién era Comic Book Resources, sensei? IO 9, creo que lo sacó de ahí. Ok. Con el escritor de Final Crisis, Grant Morrison. Ah, no, ese sí fue Newsarama. Newsarama, ok, sí. Ah, Comic Book Resources. Y fíjate, yo no me había dado cuenta de esto porque yo no leí Countdown. Ahora, ya. Y Crisis Final, aunque el episodio... lo vamos a discutir más a fondo. Gracias. Geekos electrocutados. Ya van como 3 episodios. Censura, es que algo ibas a decir que no, da un feedback. No salen del show y entonces es bien chistoso porque de repente están viendo el show. No pasa nada. No oyeron ese ruido. Ellos no oyen las chispas. Eso que parecía Flash. No. No, perdón, parecía Shazam. Primer Shazam desde mucho tiempo. Oh, segundo. Okay. Y que no habíamos dicho que ya no se iba a poner ese sonido. ¿Puedes decir el sonido de...? Bueno. Chicago. Chicago. Chicago. Fíjate. Sucede esto. Se lo resumen. Final Crisis, número 1. Uh-huh. Escrito por Grant Morrison. Uh-huh. Comienza el paquín con que aparece muerto Orión, el líder de los New Gods. Muerto en un muelle en Nueva York. ¿Muelle? ¿Un muelle? Oh, no. Oh, yo, don't be that guy. Yo después les hablo de Countdown y la muerte de los negros. Y Superman y todos los JLA, ¿qué le pasó? ¿Y qué? Pobrecito, si es un New God, ¿cómo pudo haber muerto? Pasemos a Countdown. En Countdown aparece como muere. Fue una pelea con Darkseid. Darkseid, sí. Dicen algo... cósmico, una pelea, un enfrentamiento cósmico. Un enfrentamiento fue en a la par de la muralla esta de Source o fue en el planeta de Darkseid. Creo que fue en el planeta de Darkseid, si mal no recuerdo. Apocalypse. Pero este tenía cólicos. Tenía pólipos. Pólipos. Si te acordarás, Countdown. No lo leíste. No. Pero Countdown, ahí por el... Por eso es que nunca lo cancelaron. Los primeros 3 paquines, 2 o 3 paquines, sale que cae a la Tierra de los New Gods que se llamaba Light Ray. Que era un New God. Entonces, ahí en la entrevista menciona a Grant Morrison, que él quería abrir su serie, Crisis Final, con la muerte de un New God Y por eso es que Superman, puta, sí, estos son nuevos dioses, tienen el poder de romper el planeta a la mitad, son poderosísimos, y que se murió uno, puchica, ya la regamos, y que caen los guardianes, y que un 10-11, que no sé qué, aseguren la escena del crimen, se empiezan a mover las cosas. Pero, y la mala puta, bueno, y hace un año que se murió este Lightray, no pasó nada de eso, no hicieron nada de eso, nadie mencionó nada. ¿Y qué pasó? Entonces, a través de todo Countdown, y a través de la miniserie de La Muerte de los Nuevos Dioses, que Superman era uno de los protagonistas, ahí se empiezan a morir todos los dioses, todos estos New Gods, que les sacan el corazón. Entonces, se revela de que era el... ¿cómo se llama? The Source, la personificación de The Source, que es la fuente de sus poderes. Los estaba reuniendo porque quería fusionarse con la ecuación de la antivida, que es lo que anda buscando Darkseid, y así formar un nuevo ser y pasar allá al cuarto mundo, o al quinto mundo, no sé cuál es. Quinto. No sé por cuál van. Pero Darkseid se rehusaba a morir, entonces hizo sus propias manipulaciones para tratar de escapar a eso y él quedarse con ese poder. Pero entonces al final sale que uno de los dioses había como guardado en reserva esta fuerza, y era Orión. Entonces al final ya Darkseid, estoy victorioso, y se lo echa le echa a Orión a Darkseid para soltarse y para que se mataran entre ellos, pues. Y básicamente eso pasa, pues se matan entre ellos. ¿Y Darkseid también se murió o quedó hecho mierda? Supuestamente se muere ahí. Eso pasa en la miniserie Death of the New Gods. Al mismo tiempo, en Countdown, sale que está Darkseid, que había ocupado a Jimmy Olsen para guardar almas de New Gods también, para quitárselos a quien sea que los estaba matando, que nunca sale. Entonces Jimmy Olsen logra activar los poderes a voluntad que le había dado Darkseid, pelea contra él, luchan así, quedan casi empatados, pero al final cae Orión, todo hecho pedazos, pelea contra Darkseid y Darkseid se muere, se matan mutuamente. Entonces, al mismo tiempo estaban dos situaciones totalmente distintas, y ahora Crisis Final sale otra situación casi totalmente distinta. Y en las dos primeras, en La Muerte de los New Gods y en Countdown, aparece Superman de invitado en esas pequeñas, sí, él no participa en la pelea, pero es testigo de la muerte de Orión. Entonces comienza el gran evento, aparece Orión muerto de una... no de una forma diferente, pero aparece en un lugar donde no tenía que aparecer su cadáver, y un Superman diciendo, ¿y por qué está aquí? ¿Qué ha pasado? Y asustado, impresionado. En otras palabras, una gran falla de continuidad, para lo cual DC Comics había anunciado hace 2 meses que iba a ser su prioridad de hoy en adelante. Yeah. Entonces, una gran falla de continuidad. Lo entrevistan y ¿cuál es el zafe que hace Morrison? Miren, yo comencé a escribir Final Crisis en el 2006, cuando se estaba escribiendo 52 y yo estaba escribiendo Los Siete Soldados, Seven Soldiers. Y muchos de los temas que se tocaron en 52 y Los Seven Soldiers, yo los estoy retomando en Final Crisis. Y en aquel entonces ni siquiera se había comenzado a pensar en Countdown. Entonces yo no he incorporado cosas de Countdown en esta miniserie. Es más, hagan de caso que Countdown no sucedió. O sea, todos esos 52 cómics que compraron no valen ni mierda. Hagan de caso que no sucedió, o no es necesario leerlos para disfrutar de Final Crisis. Es más, léanla independientemente. Bueno, yo en lo personal, yo no la leí, me dijeron que no era muy buena, no me desespero por fallas en la continuidad, antes me han valido riata, pero se refleja mal en DC Comics como compañía. Correcto. Por una parte. Por otra parte, se refleja mal el hecho de que ellos, desde un punto de vista mercadeo, hasta cambiaron el nombre de la serie de Condemned to the Final Crisis. O sea, supuestamente que eso, era... Que eso hasta puede ser tomado como timo, o sea, ¿cómo se llama? False advertising. Sí, publicidad falsa. Publicidad falsa. Que Porque no vale nada. Le hicieron creer al público que era algo necesario, o por lo menos que ibas a tener una recompensa para llegar a la crisis final. Mencionan un dato. Es una verdadera crisis. Es crisis, pero DC Comics. Sí. Hablan del dato anecdótico que cuando se llegó a estos últimos paquines de Countdown y se dieron cuenta de lo que realmente pasaba en el número uno de Morrison, Dan Didio agarró avión y se fue a Escocia o a Inglaterra para reunirse con Morrison a ver cómo lo arreglaban el asunto. Y ahí de esa reunión lo que decidieron fue que Countdown no iba a terminar en Countdown 0 como era el plan original, sino que iba a terminarse en el 1, y el 0 lo convirtieron en un DC Universe 0, que fue el que vimos, que iba a ser una especie de puente de uno al otro, que al final no fue puente. Para yo lo leí, puente. No es puente. No te explican lo de Countdown, cómo se conecta con el gran evento, para sino nada. Que es una especie de advertisement, un anuncio publicitario, sí, de todas las miniseries que iban a publicar. Cabal, es una colección. Pero ha ido eso, Flash. Tienes razón, eso no te lo niego, que suceden cosas interesantes, pero no es lo que ellos habían anunciado. Ah, pero cuesta 50 centavos. No es el punto, sensei. Es la paja que te dan. Es la paja por eso, que te por eso te habíamos castigado de los programas, así es que no nos hagas otra vez. Eso creo que la gente también lo se acuerda de la paja que dieron para la muerte de Flash, Bart Allen. De Bart Allen. Está bien, no se deje engañar, señor productor. Es más, sí. Morrison dice, miren, qué lástima que se decidió hacer una miniserie de la muerte de los New Gods. Uh-huh. Yo hubiese preferido llegar a Final Crisis y presentar la muerte de Orión así. ¡Wow! Sorpresa. Eso hubiera sido más, por tener mayor impacto para un número uno, que algo que había sucedido ya un par de semanas antes y que todos sabían. Sí. Y también está la onda de que, ok, si esto lo hizo hace como 2 años, obviamente Countdown lo metieron porque querían vender más y le valió reta la historia. Y tuvieron un año para hacer que pegara y dejarlo en el punto inicial de crisis final y no lo pudieron hacer. No solo habla mal de mercadeo, sino que habla mal de dirección editorial, pues. Sí, no es culpa de Morrison. Y de ética, diría yo. Sí, en parte también. También, por lo que aparecía en previews. O sea, realmente no es culpa de Morrison. Él ha escrito, lo más seguro, una historia muy buena, que se puede disfrutar. Y la vamos a leer, pues. Y la vamos a leer, pero el resto de las cosas que la rodean no se ve bien. Y lo otro, para la gente que ha leído Countdown, dice de que comenzar a leer el primero de Final Crisis, que comienza como desde cero, escribiendo Morrison, que en el espacio, que una entidad, como que es algo novedoso que está escribiendo y que ya se había tratado en Countdown. Que el estilo no pega. Sí, yeah. El tono. Bueno, eso no sé si lo tenés ahí para mencionar, pero en otros lugares relacionado a eso, está leyendo que Dan Didio están pidiendo por la cabeza de él. Hijo de puta. Por la cabecita. Entonces, como a mí me está pasando también. Ahí sí no sé. Estás pidiendo la cabeza de Dan Didio. El sensei está pidiendo la cabeza. La cosa es que el contrato laboral de este chamaco como que expira este año. Y ya mucha gente está diciendo, pucha, que con todos estos deschongues editorial, a nivel editorial que se han dado. La falta de dirección, este pleito con Chuck Dixon. La gran taleguada que le está pegando Marvel. Porque o sea, ha estado meses y meses que está Marvel al 40%. Reverenda. Para mayo, el número más reciente lo publicaron ayer, Marvel Comics en Dollar Share, en cantidad de ingresos, dinero en ventas, mejor dicho, está en 43% el mercado para mayo, DC Comics en el 27%. Cabal. Entonces, aquí dice que Secret Invasion 2 le ganó por 40,000 copias a Final Crisis. Cabal. Entonces, esa. Pero Secret Invasion está mala. No, está tranquila. No, está chiva. No siente que ha pasado mucho, pero sí está bien. La cosa es que, ponerle que durante Countdown era una serie que pues, la pudiste haber obviado, que, que todo lo la carnita, sí, pero yo me eché como 20 patines que no lo compré. La carnita pasaba en otras miniseries. De ahí, incluso los 52, que el final se desarmó todo y tuvieron que meter ahí un World War III, no sé qué. Ah, eso sí estuvo malo. Y bueno, las Amazons Attack. Amazons Attack. Una miniserie que... creo que lo único que les ha pegado es la guerra, Siniestro. O sea que se podría decir es mera onda. DC Financial Crisis. Y pues es a lo que yo voy. Sí, entonces todo eso... y no sacan películas. Y no sacan, todo eso está haciendo que la mara diga, no, cambien a Didio, pues. Y... Y sabes, pero no, un paréntesis. O sea, pero eso es los fans, no se ha hablado nada de los ejecutivos. ¿Qué opinan ellos? Cabal, lo que pasa es que Didio es editor in chief. Correcto. O sea, él lo que te va a hacer es la parte printed, la parte de los paquines. Pero sí, yo no sé si él tiene también say en las películas. No, películas nada no, películas. No, o sea, ni en televisión, ni Small, o sea, ni nada de eso. Yo pediría más bien cuentas al CEO. No, porque el problema es que no hay CEO de DC Comics. El CEO es Warner Brothers. Exacto, por eso, pero Warner Brothers es que debería decir, ¿sabes qué? Lo siento, papito, pero la cosa es que olvidemos las películas y... Smallville y todo eso. Okay. Que también está decayendo. Pero dentro, está de buena, dentro del universo de cómics de la DC, las ventas y todo eso, eso sí es de él, eso sí es Didio. Él es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Toda esa coordinación entre títulos y las miniseries y escritores y todo eso, eso él lo tiene que ver, pues. El determinar cuáles van a ser los eventos, cuándo van a salir y todo eso. Es trabajo de él. Y ahí han estado fallando. Ya. Yeah. Entonces, no sé. ¿Y quién pudiera hacer un mejor trabajo que Dan Didio? ¿Quién podrá ayudar? Jim Shooter. Jim Shooter. No, Jim Shooter lo odia, ¿no viste que se fue de la Legión? También peleó. Ah, de veras. Sí, yo creo que ya lo dejó el título. Qué lástima, porque estaba bien escrito. Y se habla que para el otro mes Marvel anuncia 3 contratos nuevos, escritores exclusivos que están ahorita con DC Comics, que se mueven a Marvel. Dan Didio. Dan Didio. Chuck Dixon. No, hombre. No, Chuck no, está peleado con Marvel. Y Grant Morrison. Bueno. Next. Así que, ni modo. Grande. Señoras y señores. Hay crisis en la DC. Ay, cabal, después de tanto Infinite Crisis, no sé qué crisis, no sé cuánto se crisis. Se creyeron. Sí, ahora les tocó Business Crisis. Así que, ni modo. Pero yo sigo comprando DC. Ah, estás en el barco que se hunde. Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar este episodio, o lo que queda de este episodio, que son nada más como 10 minutos. Hey, no. Con mucho lo que han estado esperando el box office. ¡Pam, pam, pam, pam! Ay, me sangran los oídos cada vez que oigo ese músico. Adelante. Bueno, fue otro fin de semana súper concurrido. Se ve que ya estamos en los meses de verano. Mañana empieza el verano. ¡Ah! ¿A dónde? En el Ips. Mañana es el solsticio, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, no. Ahí deberíamos ir a plan A. Ha sido, sí, vamos a ir a plan ha sido a, otro, a verano. Otro fin de semana bastante concurrido en las películas, las top 5. Bastante recaudación. La número 5 fue Indiana Jones. Esa es la que menos. Es la que menos. Y recaudó 14 millones. Fin de semana, o sea que... Bastante fuerte. La número 4, que semana pasada está en el número 2, es You Don't Mess With The Sohan. Que ah, esa que es cagada de risa. Que es la de yo Adam Sandler. Yo la quiero ver también. Hizo 16 millones. Ey, ¿y Kung Fu Panda? Gratis, no te más ansioso. Esta lleva 68 millones y costó 90, así que como que va, va a recuperar. La número 3, que semana pasada fue número... Ah, no, perdón, no fue nada, semana pasada. Hizo su debut, The Happening. Hizo su debut. La de Saiyajin. Saiyaman. Uh-huh. Ajá, el gran Saiyaman. Hizo 30 millones. No está mal. 30 millones. Que realmente venció las expectativas porque la crítica estaba muy dura y estaba bastante mal con respecto a esta película. Costó 60 millones y ya lleva la mitad de recaudado, así que... Sí, en la primera semana. Bien, la puede recuperar. Vamos a ver qué tal sale este fin de semana. Sí. Lo cual es un comentario que podemos hacer también de la número 1, que la vamos a mencionar. La número 2, que semana pasada está en número 1, es Kung Fu Panda. La bajaron. Ahí está Sensei. ¿Cuánto acumuló ya? Ya lleva 117 millones según esto. Puta, y esa sí ha de haber costado bien poquito. Costó 130. Puta, ni tan poquito. El CGI. CGI. Vergo computadoras que compré. Tiempo de procesamiento. La número uno. Imagínate el montón de Commodore 64 que estoy trabajando. No, iPhone. Tengo un muñequito de Kung Fu Panda. A ver. Inflam. No me digas que es sección de serie. Hombre, vamos. Por cierto, se cayó el número 6. Que por cierto, Candy Candy anda ahorita en este momento en el cine viéndola por tercera vez. No. ¡Hala! Y no, no, tal vez hoy ya le entiende, vea. ¿Ah? Tal vez hoy ya le entiende, vea. Es que así me dicen, amigo, ¿no? Que por lo menos saque ideas. Bueno, la número 1. Ese show es maldito. Se va a cubrir de sushi. La número uno va a ser... fue El Increíble Hulk. En su debut hizo 55 millones. Bueno. ¿Costó? Costó 150. ¿Y la anterior en el 2003 hizo? Ok. Esa pregunta está difícil. Puta, espera. 64. No, espérate. 64 hizo el primer fin de semana. Sí, es cierto. Hizo un poquito menos que la Hulk original. El ajustado a la inflación creo que era como 71 millones. Sí, sí, okay. Se ajusta a dólares de hoy, que no valen nada. ¿Cuánto hizo Iron Man en su primer fin de semana? Creo que hizo como... No, hizo más de 100 millones. Sí, ya lo dijiste esa noticia, Tico Man, recordate. No, pero hizo más Iron Man en su primer. Yo sé, pero ¿sumamente más? O... Sí, sumamente bastante más. Okay. La prueba de fuego va a ser este fin de semana, porque la Mara dice, ok, hizo... respetable, hizo buena recaudación, venció expectativas, no sé si venció o por lo menos mantuvo. La venció, pero dicen, ok, la Mara, la crítica de la gente parece que va bien, entonces la word of mouth, así la publicidad, así a los cheros, que la palabra de boca, eso va a influir bastante en qué tanto tiempo va a mantenerse en los lugares principal. ¿Qué es lo que le pasó a Iron Man? Que Iron Man se mantuvo cuántas semanas y todavía está ahí. Vaya, Iron Man, ¿cuánto? Está en la posición número 7, hizo 5.6 millones. Imagínate. Para un total de 297. Bueno, ya casi 300. El otro vaya, vaya, está digan, sucediendo todos, Hulk. Escuchas que vayan a ver Hulk. Vayan a verlo. Fíjate que la industria, primero, criticaron de que Marvel decidió hacer la película de Hulk tan rápido, después del fracaso relativo del anterior del 2003, ellos decían tienen que esperar más años a que pase el mal sabor de boca del público. El mal olor de boca. Y les criticaron de que, ya que le están haciendo tan rápido, solo 5 años después, que metieran tanto pisto, 150 millones, porque decían, las están arriesgando y no lo van a recuperar. Fue una... Entonces, cuando vieron el tan buen resultado, se han sorprendido y le han dicho, ay, Marvel tomó buena decisión. Hoy sí, ¿verdad? Cero. Pues y ya estaría echado a la mierda el que tomó la decisión. Bueno. Y ahorita tráiganlo de vuelta. Para la foto. Mira, bueno, no hard feelings. Ya que somos cheros, va siempre. Somos cheros. Muy bien, señores. Okay. Entonces, hoy sí entramos. ¿Y la musiquita de cierre del? Ah, sí. No existe eso. No. Eso no es donde está. Es la misma, pero al revés. Sí, lo que pasa es que el Sensei ya descubrimos dónde está. Ah, sí. Sí. Muy bien, señoras y señores. No había un premio ahí para encontrar al Sensei. Sí. Él se encontró solito. Que era como, según vos, era como Waldo, ¿o qué? Sí, hay que encontrar a Waldo. Hay que mandar las pistas. Y Waldo está ahí en la casa del Sensei. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con nuestras impresiones acerca de la película de Hulk. Impresiones láser o matricial. Muy bien, entonces le hubiera dicho impresión al estilo Gutenberg. Impresionista. Bueno, como entonces todos aquí ya vieron, a excepción mía, porque yo tengo 3 hijos y ya no tengo vida social, así que cuéntenos. Comprar la soleada, pues. Yo creo que así me va a tocar. Ey, a entonces tiene o no tiene spoilers. Sí, full aquí spoilers. Sí, lo quieren hacer spoilers. Pero Marmán no la ha visto. No importa. No, no la va a ver. No, ni la voy a ver. Solo el producto. Acabo de decir que tengo 3 hijos y uno de ellos está de 4 meses. Pero ahora sí estoy mejor yo que vos. ¿Sí? Ay. Ay, está más gordito y el mechón está alerta. Más clarito. Espérate, espérate. Por lo menos yo tengo internet, sensei. No, hijo. ¿Y de cuánto? De 2 gigas. Poné la alarma de spoiler, por favor. Entonces, muy estar bien. Felices. Danger, los... Will Robinson, danger. ¿Lo escuchas? Uh-huh. Sí, sí, sí. Le vamos a dedicar esta reseña a la She-Hulk. Ah, sí, sí, sí. Sí, a la She-Hulk. Aquí va. Por cierto, señores y señores, este es el... Silence. Ajá. Ok. Pues sí. ¿Quién comió? ¿Qué película más chiva? Ah, ¿te gustó? Sí. Está bien. Mira, un comentario y ustedes le dan. Para mí... ¿Empezamos con el rating primero, entonces? No, para mí es una película que para un no seguidor de cómics... Por es cierto, una película de acción historia. Que la catalogan está bien, más o menos bien. Pero para un aficionado de cómics, lector de... Para un geeko, para un geeko. Tal vez habrá tres escalas. Pero para un geeko que sabe de qué se está hablando, tiene tantas sorpresas, easter eggs, detalles escondidos. Por eso... Que la gozás viendo esas cosas más que la trama de la película, que es bien straightforward, bien sencilla. Es que, tal vez por eso digo que hay tres escalas. Ajá. Si sos, a ver, si sos un no lector de cómics, que simplemente vas a ver una película de acción, la disfrutas. Si sos un lector de cómics, que tal vez no seguís Hulk, la disfrutas más. Uh-huh. Estás viendo Hulk, qué bien. Y hace muy buena aparición. Si sos un fan de Hulk que ha seguido las diferentes encarnaciones del personaje, te alucinas porque ahí ves un montón de referencias, como dice Julio, que le sacas más. Mira, si hasta tenía, yo sentía que tenía bastante referencia a la serie de televisión. También a eso. Está eso, claro. Si solo le faltó César Costa. Tal vez para... Por lo menos en mi caso el comentario es... Y también Lou Ferrigno es la voz. Y salió también. Ah, salió también. En mi caso, el comentario mejor que puedo hacer es que la fui a ver dos veces. ¿Dos veces la viste ya? Ya la vi dos veces. Fíjate que... ¿Vos cuántas veces, Brito? No, una vez. Y no tengo ganas de volver a ver. Ah, yo sí. Va a haber yo conflicto, sí tengo ganas de verla otra vez, fíjate. Mm-hmm. No tengo tiempo, pero tengo ganas. Anda a verla como más. Y sus tres hijos. Yo te cuido a los niños. Va a quedar viendo Saint Seiya con la Mero. Sex and the City. Sí, otra vez. Ay, Dios. Bueno, aquí dice Nightwing del blog. Está haciendo el comentario. ¿Qué tal, Geekos? Hace una hora vi la película y esto lo escribió el 15 de junio, no voy a creer. Y confieso que no esperaba una obra maestra, aunque sí algo mejor que la porquería que sacaron en el 2003. Pero debo decir que esta película me ha dejado impresionado. En mi opinión, las actuaciones están geniales. La historia fiel al cómic. Se vieron cosas muy interesantes como el cameo de Lou Ferrigno, quien era el actor que personificaba a Hulk en la serie de TV. Y no hay duda de que en la secuela veremos al líder. Exactamente. Por lo que me sorprendió, lo que más me sorprendió de la película fue el final. Y como ya no quiero dar más spoilers, me largo. Saludos de Atlanta. De ahí tenemos a Eved, dice, vengo llegando al cine también. Personalmente la encontré muy buena, no para un perfect, pero encuentro que los estudios Marvel están tomando en serio esto de reivindicar los superhéroes en la pantalla grande. Lo mejor de la peli, dice, los puñetazos, Liv Tyler, disparos, Liv Tyler, explosiones, Liv Tyler. Lo peor, que no apareciera más Liv Tyler. Postdata, Liv Tyler rocks. Saludos a Santiago. Santiago el mandado. Ahí le voy a contar a la Liv que le dijiste eso. Sí, se va a poner bien contenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eso sí. Tiene la boca ocupada, ahorita no puede contestar. A mí me gustaba más la Jennifer Connelly. Pero... Por cierto, sí. Ahorita vamos a poner en la pantalla, para los que están viendo el video, fotos de la Liv Tyler la última vez que salió en FHM. ¿Y dónde se ven las fotos? Pero fíjate que ella sale así en el video. Medio holquita, ya se está. ¿Y cómo? Sí, yo la vi medio maitra. No, a mí no me... Un poco doble, digamos. Uh-huh. Salió cholita hoy. Yo creo que también tenía ahí radiación gamma y andaba emputadita. Mira esta foto. Oh my God. Ahí se ve más. Dice, otro Miguel dice, la verdad, muy buena pela. Aunque algo sencillo, la trama fue muy, muy lineal. No hubo sorpresas, todo se había visto en los trailers, es cierto. Uh-huh. Realmente aquí el... Yo no vi ningún trailer. Es que sale hasta el final, hombre. Bueno. Pues sí, la recomendación, no vean trailers. La aparición de Lou Ferrigno fue el mejor guiño a la serie ochentera. Uh-huh. El hecho de que Hulk hable me pareció excelente. Y dijo lo necesario, pues. Fuck Smash y Leave Me Alone. Es fiel al cómic. Espero una tercera parte y no que el líder sea el villano. Y no que el líder solo sea el villano del videojuego o de la serie de animación que se está anunciando. Sin más que decir, ya no digo qué más dijo porque. Voy a meter el sonido del relámpago ahí. Y aquí César OTG dice que le gustó mucho el diseño del personaje. Es que César es el diseñador en 3D, ¿verdad? Sí, sí. Es que sí le cambiaron, fíjate. Estaba viendo por ahí una foto comparativa del Hulk de Ang Lee de hace varios años. Y este se parece más al del cómic. El otro era como que habían agarrado a Eric Bana y le habían deformado la cara para hacerlo más como Hulk. Entonces tenía cierto parecido. Era incluso más lógico, pero no pegaba con el cómic. Y ponerle que la piel era verde brillante, así, sí. Colores primarios. Este es un verde más chuco, más... Y más creíble. Verde oliva, digamos. Sí. Vale, ¿qué opinaron del efecto especial? ¿Cómo se veía Hulk? Fíjate que a mí no me molestó el efecto especial. Yo no lo vi mejor que el anterior. Ah, definitivamente. Me gustó más la proporción del Hulk. Que no era tan exagerado. Es que el otro era como 5 veces la altura de una persona normal, pues. Siempre y el problema de los pantalones totalmente masivo. Persiste. ¿Perdón? No? El problema de los pantalones siempre persiste. Sí, pero una media explicación y... Te dice que él andaba... a propósito se pone pantalones stretch más grandes que su talla, esperando que tarde o temprano lo vaya. Pero, por ejemplo, si andaba en tuxedo y se enoja, los pantalones con los que andaba el Hulk eran de tuxedo o se le convertían en jeans. ¿Tuxido? No, es que nunca anduvo tóxido. No, pues, pero vaya, andaba en unos dockers blancos. El mismo pantalón que andabas. Ah, siempre, sí, mantenían ese, eso. Ah, entonces siguen morados de repente. Cabal. Es más, le regala unos pantalones morados así, el... ¿Morado? Los avienta por ahí. Ah, buenísimo. Hacen ese tipo de cosas. Tal vez de los easter eggs que podemos hablar. Uh-huh. La Liv Tyler, la Betty Ross, estaba saliendo con un psiquiatra que se llamaba Leonard. Leonard Skinner. No, Leonard. Nunca dicen el último, el nombre, pero... En los créditos, sí. En los créditos dicen Leonard, nada más. No. Solo Leonard. ¿De veras? Sí, ya me fui. En IMDW dicen... IMDB, perdón, dicen Samson. Dr. Samson. Sí, pero en los créditos, ahí me estoy fijando y no dice. Ay, para Omar Mann. Es un psiquiatra en el universo de Hulk que también después tiene un... se envenena accidente con radiación gamma. Y se hace fuerte, pero no se hace Hulk. Yeah. Simplemente adquiere fuerza. Y que es un gran maldito en el Civil War. Sí. Es uno de los que apoyan a Iron Man, sí. Ya, yeah. Ok. Samuel Stearns, que es quien eventualmente se convierte en el líder. El líder. Sería que va a ser los humanoides, va a quedar todos aguados como que eran Yule. Que eran de plástico. le cae un poco de sangre contaminada de Hulk. En la cabecita. Y entonces, tenía una herida, va. Como él tenía una herida abierta, se le empieza a hinchar el cerebro y sale, da una sonrisa siniestra. El mismo chamaco toma el papel de Mr. Blue. La identidad que durante el tiempo que le estuve escribiendo, ¿cómo se llama? Bruce Jones. Fue un chamaco misterioso que estaba ayudando a Hulk, a Bruce Banner, mientras huía de una organización que irónicamente... En los cómics, esa organización estaba dirigida por el líder. Por el líder. Y Mr. Blue, al final, en los cómics, resultó ser Betsy Ross. Ajá. Y mira, ahí, interrumpiendo. Para mí fue una de las mejores cosas de la película. Reivindicaron finalmente la historia de Bruce Jones. Sí. Porque Marvel no lo dejó terminar su historia, que habían sido como 2 años y medio, casi 3 años, porque venía la película, por cierto, la primera. Ajá. Entonces, Bruce Jones dejó de lado el Hulk superhéroe que se enfrentaba contra otros monstruos, otros villanos, perdón, y simplemente se dedicó a escribir una historia que parecía más un thriller de suspenso, de espionaje, en el cual a Hulk lo andaban persiguiendo. Y en cada momento él se comunicaba a través de una laptop inalámbrica, en un chat, con un Mr. Blue, que no sabían quién es hasta el final de la historia, a los 2 años. Y él se identificaba como Mr. Green, el señor verde. Okay. O sea, retomaron la idea. Okay. Retomaron la idea y además... Y le dieron vuelta de las identidades de quién era el... Y retoman que mientras él anda huyendo, el Dr. Banner trata de luchar, convertirse en Hulk con herramientas de meditación. Ocupando el compás que le sienten para concentrarse. Eso también lo introdujo en la historia. Correcto, okay. Correcto. Correcto. El, bueno, uno, tal vez un comentario, algo que sí no, tal vez no me pareció, fue el que eventualmente se va a ser líder, Samuel Stern. Que el actor que hizo ese papel se veía como bien nerdito, bien entusiasta, un poco desconectado de la realidad, pero así, un chamaco, buena onda, pues, así que después cuando se revela de que duplicó sangre de Hulk, la mara, puta, qué estupidez estás haciendo, si esto es peligroso, no sé qué, pero él ensimismado en su trabajo. Y después cuando le cae la sangre y que saca la sonrisa siniestra, o sea, yo digo, este tipo, ojalá, si sale en la secuela, el líder como villano, ojalá cambien al actor, porque yo a este ya no me lo creo como villano, como malo. O tendría que ser un actor tan cachimbón de cambiar el papel drásticamente, la forma de ser. O sea, porque tanto la que le pongan bigote. Por eso decía, que cambien el actor y que sea alguien, o sea, ¡ah!, le cambió tanto la apariencia. Lo van a hacer al estilo Tobey Maguire, que va a salir bailando y el pelo se le hace negro. ¿Cómo se llamaba este? El Larry Niven, cabrón. Pero mira, de los Easter Eggs, además de eso, bueno, sale McGee. Sale McGee, el fotógrafo de la universidad, que era el que en la serie de televisión lo andaba siguiendo. Jack McGee, por cierto, también el primer nombre. Algo así que priceless. Y que no te lo, alguien que no lea cómics no se da cuenta. Cuando en la pelea al final, enfrentándose a la Abomination, desde el principio te dicen, la Abomination es más grande y es más fuerte. Sí. Hulk está perdiendo. Cuando lo tiene contra la pared y amenaza que después de matarlo va a atacar a Betty Rose, los ojos le brillan otra vez, como que se estuviera convirtiendo, representando el hecho que se está enojando más. ¿Y qué pasa con Hulk cuando se enoja más? Sí, se hace más fuerte. Y a partir de ese momento lo derrota. En su nivel base es más fuerte Abomination. Ajá. Pero no tiene el boost que le da al Hulk el enojarse. Pero ahora... Sí, cierto. Ahora... ¿Al final lo mató o no lo mató? El aplaudió. No lo mata. Sale eso que al aplaudir crea una onda como de viento. Cuando apaga el fuego. Sale que la Abomination ocupa unas cadenas y unos pesos al estilo de... Absorbing Man. De Crush... Crusher Creel, el hombre Creel, absorbente. El hombre absorbente, sí. Que es malo clásico. ¿Perdón? Hasta ese fue mal esa película. La película era el papá de Hulk. Mira, el hecho de que parte el carro a la mitad y lo ocupa como guante. Eso es el juego de video. Eso es el paquín. Sí, hasta de eso tomaron, fíjate. Sí, sí, sí. Chido. Ocupan el tema de Lonely Man de la serie original de televisión cuando anda en Chiapas. El pasó por aquí, idea. El dicho de siempre. Y como Hulk. No, ¿sí? No, you wouldn't like me when I'm angry, pero le dan una vuelta porque lo dicen en portugués. ¿Cómo? Que no me... Ah, no me hagas enojar. No te agradaría cuando me enojo. Aquí lo traducían, no soy yo cuando me enojo. El otro que me gustó, copian lo de Ultimates, que él se tira desde un helicóptero, sí, para convertirse. Ah, eso, eso sale en Ultimates, la serie original, pero es al revés. A la fuerza. Lo avienta a él hacia el helicóptero. No. Piso. Y por cierto, que fue... Le tiran el helicóptero a él. No, fue... ¿cómo se llama? Nick Fury. Quien, sí, le dice, hey, Dr. Banner, ¿sabes qué? Nos vas a ayudar. Y lo empuja, le da una patada. Pero no fue directamente Nick Fury, sino que... O él da la orden, soldados. Da la orden. Y estaba en un helicóptero con unos soldados y le dice, mira, te tenemos que hacer enojar, lo siento. Pla, pla, lo cachimbean primero y lo avientan del helicóptero. Hijo de... ¡Pum! Sí. Oh, shit. Lo que dice el sensei, menciona en la fórmula del super soldado, el super soldier. Sí, sí, ¿no? El doctor, desarrollado por el doctor Reinstein. Que es el que la desarrolló para el Capitán América. Y mencionan, hubo un soldado con el que funcionó. Es más, en las escenas cortadas, ya se habló de esto, en las escenas cortadas había una subtrama de que él iba al Ártico, así tipo Frankenstein, a suicidarse, pues a morir allá de hambre o lo que sea. Banner. En Hulk, sí, okay. Banner. Y que allá conoce al Capitán América. O no sé si lo ve congelado así en un iceberg o si conoce un bicho así que... Hey, yo, por cierto, yo era soldado en la guerra, una onda así. Pero eso lo cortaron. Fue parte de lo que editaron, que distraía como mucho la historia. Tal vez era una vuelta demasiado pérdida de tiempo. Sí, pues, qué bueno. Mejor. Sí. A mí otra cosa que me gustó, que no tiene nada que ver con el trama, porque justo al final, es cómo están armando todo el camino para los Avengers. Ah, ¿viste la mara que está a la par nuestra? Al final, No sabía nada. Ajá. Ya se había hablado de que en esa movie salía así un cameo Tony Stark. No es su mejor momento esa serie. Sí. Y me quedaba bien feo en esa serie. La cosa es que salía Tony Stark. Entonces, wow. Y sale. Sale Robert Downey Jr. al final. Buenísimo. Ahora, sale Robert Downey Jr. Okay. La onda es que está al final, está el general Ross, que no pudo capturar a Hulk. Uh-huh. Está así chupando, todo ya bien a pija. Y en eso entra Robert Downey Jr. sin saco y todo. Sí, le dice, estás teniendo problemas. Le dice, vos también, ¿verdad? Y le dice, estamos formando un grupo. ¿Cómo así? Y ahí para la película. Entonces, estamos formando un grupo, dice Robert Downey. Y el otro le dice, ¿quiénes estamos? ¿A qué te referís? Y el otro solo hace una cara así como que... Adivina. Ajá, ¿verdad? Y ahí termina la película. Entonces, estamos haciendo un grupo. Oye, ¿por qué no hacéis un grupo? Alcohólicos Anónimos. Vos tocaste el bajo, yo toco la guitarra. La onda es que a la par nuestra, cuando lo fuimos a ver, había un grupo, unos bichos así, nada más. Que obviamente no sabían nada de ese cameo que se ya había anunciado en internet hace siglos, pues. Entonces, cuando lo vieron así. Que aparece. Y le dice el nombre, o sea, le dice Tony Stark. ¡Chi puta, Tony Stark! ¡Uy, que no hay que ir! ¡Ey, cabrón! ¡Mira! ¡Iron Man! ¡Qué gran puta! ¡Y que no hay! ¡Oye, mira! Se cagaron. Yo tenía ganas de salir corriendo porque dije, hasta mierda va a apestar. Se cagaron. Sí, los agarró, pero de sorpresa y. Yeah. Que ahí se mueren. Ahora, estábamos así. Dándole oxígeno. Al inicio, tal vez esto se le perdieron. Yo me lo perdí, no me di cuenta hasta que lo leí en internet después. En la casucha donde está viviendo Banner en Brasil, en una favela. Y se fueron, yo estoy seguro, a tomar ahí la favela. Porque, mi respeto, ¿cómo perdieron sabes? Tres horrible. Carros. Y está viendo en un televisorcito más cholero que este. Hey. no, tan mal. Una película que consta que señaló el plasma de 42 pulgadas. The Courting or del papá de Eddie, algo así, que el actor es Bill Bixby. Ajá. Sí. Uh-huh. Eso yo no me di cuenta. Yo creo que era el marciano favorito. Y al inicio de la película. ¿Quién era ese chavo? ¿Cómo se llama? No, pero salía Bill Bixby. Y al principio, en los créditos, te dan un resumen del origen de Korg magnífico. Como ejecutivo. En minuto y medio te narran de dónde surgió Hulk. Sí, es que si estabas cagando en ese momento, literalmente la cagaste porque no sabías nada. Y quien esperaba que repitieran lo de la película 2003 iba mal. Repitieron el origen de la serie de televisión. Sí. Ocupando hasta la misma máquina. Ah, sí. La mira esa que se le ponía en la frente y el volado ese que parecía como un. Como un volado giratorio. Casi CAT scan parecía. CAT scan. Sí, ajá. Mira, yo me asombré cuando vi eso. No, y ponían todos los nombres que aparecían en los encabezados de los diarios. Salía Shield, salía Nick Fury, salía varios. Yo alcancé a ver al doctor Richards también, ¿no? ¿De veras? ¿Sí? Ajá. Qué vergón. Bueno, y ahora que Marvel ya tiene control otra vez sobre los Cuatro Fantásticos, ¿crees que la van a todavía hay una pendiente o no? No sé. Creo que iba a ser una de Silver Surfer nada más. Y lo otro que yo no había caído tampoco es que los emails los revisa SHIELD. Sí, hacen un filtro y se ve que este correo dice Mr. Blue y Mr. Green en el mismo correo, bla, bla. Y se ve el escudo de SHIELD y Strategic, ¿no? Toda la litanía que decían en Iron Man. Yeah. No, sí, eso estuvo bueno. Bueno, ¿qué opinan de las escenas de acción? Ya con Hulk. Bueno, ese vergaseo. Yo digo así, las tres apariciones que hizo realmente. La última. es la mejor, obviamente. Y es la única parte de la película que supera a Iron Man. Uh-huh. La pelea final de Hulk es más larga y es más emocionante que la de Iron Man. Que la final de Iron Man. Y ahí Iron Man, ¿no? Sí, Iron Man bien rapidito. Gracias. Se quebró al malo, sí. Y ahí, sí, ahí sí. Ahora, otra cosa que a mí me sorprendió al final, que es la idea que a mí me dio, que al final logra controlar el poder. Si te fijas, él está meditando y ¡bum! Se le ponen los ojos verdes. Y sonriendo. Lo que dice el director. O sea, yo siento que le van tirando la historia a que va a poder, y eso creo que en los cómics todavía no lo ha logrado, convertirse a voluntad. Sí, o ya lo sí en los cómics sí. Y le van tirando a que no va a perder por lo menos toda la inteligencia. O sea, yo veo que están tirándole a un Hulk. Un poco más vivo. Un poco más vivo. No, porque al final te da el counter, te dice 33 días sin convertirse, uh-huh, y de repente se le hacen verde y el counter baja cero, no, como sin incidente. Entonces, uh-huh, baja cero, como quien dice, no lo logró, porque su objetivo es, su intención es, ahí vienen los Skrulls, uy, es evitar convertirse. ¿Vieron lo que dijo el director? No. A ver qué dijo. Vaya, él dejó el final abierto, yo lo interpreté como lo entendió Brito. Pero esa es en caso de que la película tenga una sequel, que él puede controlar el poder. En caso que no lo haya, lo están apuntando a que él va a ser el malo en los Avengers. Él hizo declaraciones que a él le gustaría dirigir una pelea de Iron Man contra Hulk, al estilo Ultimates. A mí, por lo menos, la primera aparición me sorprendió algo porque yo vi que se quebró un par de soldados. Y Hulk realmente, o sea, siempre es la cosa que no mata. O sea, no, pero sí le dio unos talegazos buenos. No, es que cuando iba empujando su gran tanque, yo vi que uno se lo pasó llevando del verbo embadurnado. Y lo hizo pomada, decimos. Lo hizo. Y puchica, ¿no le llegó cómo se movía Emil Bronsky como super soldado? Sí. Ah, sí. Así va a ser el Capitán América. Tirando palas. La persecución de Banner en la favela, al mejor estilo Born Identity. Sí, buena. El famoso que está pasando por los tendedores y que se cae en media calle, como que se le acaba el techo. Sí, talegazo. No, y ya que hablas de esa parte, obviamente, ¿cómo se llama el actor? Edward Norton. Mucho mejor Bruce Banner que Eric Bana. Sí. Para mí el otro no tenía cara de Bruce Banner para nada. Mira, al final Bruce Banner es casi irrelevante, pero sí era muy chivito. Por eso, es que el Bruce Banner, yo lo siento así, porque sí es un científico, nerd, un nerd. Yeah. Y el otro se veía muy chivito. Bueno, señores, en aras del tiempo, demos el rating, que ya llegamos casi a la hora y media. Sí, está bien. Yo le doy un excellent. Excellent. Buenísimo. A ver, entonces, Britoman. Excellent, ¿cuánto es en puntos? 4. No, le doy 3. Everything's under control, situation normal. Vaya, ¿por qué es que no te gustó a ti? Porque eso no lo hemos oído todavía. Por lo mismo que ya me dijeron, yo sentí la historia, o sea, buenos efectos, mucho mejor que la primera, todo lo que hemos hablado, pero. Sí, yo todavía me quedo. Pero sin ninguna sorpresa, pues. O sea, una trama bien straightforward. Bien lineal. Que es, sinceramente, eso es lo que me esperaba de Hulk, pues, o sea. Pero, no sé. Ok, bueno, Britoman 3. A ver, Julio. 4 puntos. Excellent. Y solo porque no podemos dar fracciones. Porque podemos dar fracciones, y yo no sé por qué dicen que no. Podemos. No, claro que no. Podemos. Espérate, voy a cambiar yo todas las que he dado. Yo también, todas las que he dado en los últimos 10 meses. Es que si no, va a ser. Oh, situation. Excellent. No se puede, ¿no? Pónganse de acuerdo. No. Ya, pues, no se puede. 4 puntos, pero sí, muy recomendada. Buenísimo. Excelente. Entonces, Sensei, ¿cuántos puntos Kikos le das? Voy a poner fracciones, 4.5. 4.5. Excellent. Así es. Yo también le bajo un par de puntos porque a mí sí no me gustó la Liv Tyler como sale. Me quedé la risa cuando se bajó el taxi. La Liv Tyler lo que pasa es que tiene bien pocas líneas. No, es que la Jennifer Connelly en la primera sale bien linda. Si hubiera conseguido a la Jennifer Connelly. Fíjate, ¿verdad? Que tal vez por el sentido que no estaba tan buena, es más creíble como profesora de biología y biotecnología. O sea, no va a ser así en Pamela Anderson. Yo ahí prefiero ver algo bueno. Dale, verga, que no sea creíble. O sea, no, Hulk, ¿cómo lo vas a creer? Y cuando casi se la... La pelmaza ahí, las... Pero eso es paja. Cuando le arrima el boli. Sí, Bruce, claro, no se convierte por esos motivos de excitación. Sí, se le sube la presión, ¿no? Pero es por el ojo. Y después la libera. Ahora, que él tenga miedo que le pase es otra cosa, pero... Que la vaya de florandana, ¿no? No es el de Paraguay. Pero mira, el efecto cuando está en la cueva y que está lloviendo... ¿Cómo se chorrea el Hulk? Oh, fue el mejor efecto de la película. Puta, espérate. No, que no se podía excitar. Explique. Cuando la lluvia resbala por su... ¡Pedile un guío! ¡Pero otra vez, cabrón! Aunque... Señoras y señores, terminamos aquí el show. Tenemos que salir de este cuarto. Ya. Sí, sí, por favor. Todos estamos contra la pared. ¡Uy! Señoras y señores, oficialmente 3.875 puntos Kikos. ¿Por qué me voltean a ver a mí? Vos bajaste. Siempre baja la curva. Este. Okay. Sí. La risa cuando... No puedo hacer esto, pero yo sí quiero. Que no me puede excitar ni un poquito. No, ni la cabecita. ¿Qué dijiste, perdón, Sensei? Ya te digo. ¿Cuánto le pusieron a Iron Man? Ya te digo. Tony Stark. Pero mira, esa base de datos que tiene los marcos. Ah, puta ley. El efecto especial de Hulk aún. Espérate, se lee. No, sí me gustó cómo se ve bien, pero aún se nota que es un CGI sobrepuesto a la... Iron Man sacó 4.75. ¿Y este? No, 3.875. No. Es que overall está mejor Iron Man, eso sí le doy. Sí. Overall. Sí. Lo que pasa es que... La pelea final es la mejor rating que le hemos dado a una película. Sí. Downey Jr. Es que todavía Transformers no mejor que ese rating. No. Que Edward Norton en la película. ¿Perdón? Sí. ¿Cómo? Downey Jr. tiene mejor actuación, sí, y la Paltrow también, sí, en comparación a la Liv Taylor, ahora, tiene mejor actuación. Ahora sí, ponerle. También son súper diferentes personalidades, pues entonces sí, la personalidad del otro permite más a que es el típico irónico, sí, identificaste, cae bien. Y son personalidades y personajes, pues uno de alta tecnología, el high pues tech, sí, los gadgets, uh-huh, wow, qué vergüenza. El otro es más suspenso, es más... No, y el hecho de que vos ves el suit en CG y te lo crees versus ver un personaje... Esa es otra cosa. Que no te lo crees. Hay un hay una onda que en inglés le dicen el The Uncanny Valley, uh-huh, que es... El valle... increíble, el valle de la incredulidad, no sé. De que dice de que a medida te acercas más en un modelo de humanos, a medida te acercas más a la apariencia humana, entonces ya dejas de juzgar como una simulación y juzgas como un humano. Pues sí. O sea, si por ejemplo decir algo, ves a Citripio como un robot, si vos lo vieras así, Citripio, ay puta, qué robot más vergón, uh-huh, parece humano. Pero si te vas por el otro lado y ves, por ejemplo, Beowulf o en este caso el CGI de Hulk, lo juzgas como un humano, pero con defectos. Un humano cholero, uh-huh, ya no como un robot vergón. O una simulación vergona, pues entonces... todavía están ahí en ese punto. Todavía estás ahí en ese... Sí. En ese es que como que el cuerpo... Pero como ¿qué fue que lo que no le gustó? Porque yo sí sentía que la fluidez de los movimientos... Ah, no, el movimiento es increíble. Buenísimo. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema? Que te fijas en la piel y te da esa impresión de plástico, material sintético, la piel. Ah, ok. Y es obvio, porque no es orgánico de verdad. Okay. O como decía Omar hace un par de programas en Jurassic Park... Cuando se hacen close-up de los dinosaurios, ya me acordé, no es CGI. No, eran modelos plásticos, pero pintados. Era una gran iguana. O sea, era combinación de CGI con... O era pintura, sí, y pintado a mano la piel, haciendo una mejor simulación que simplemente algo en computadora. Uh-huh. Okay. Es que son puño de cosillas ahí, ¿verdad? Pero bueno. Señoras y señores... Con eso llegamos al final de este episodio muy, pero muy especial. Ah, no hubo trivia, malditos. Y no hablamos de Lost, y eso que nos lo reclamaron. Tenemos tiempo, nos entonces, señoras y señores, rapidito para terminar. Y tenemos el cuestionario. El trivia de la semana. Se quedan las noticias. llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Bueno, está el trivia relacionado a Hulk. Gracias a un enlace psíquico que el líder tenía con Rick Jones, este villano puede tocar la armónica y la guitarra. Puta. Bueno, llenaste nuestra cabeza de basura una vez más, Tico Man. Y por tu culpa boté otra pieza de información. Y en este caso fue el password para entrar a la computadora de la oficina. ¿Cuál es mi DUI? Vas a tener que hablarle a Tech Support. Otra vez. Él solito. Y les cae la llamada a su escritorio. Va a tener que ir corriendo. Y me colgaron. Muy bien, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente veremos a Tico Man decir "One ugly motherfucker". A todos ustedes. Sí, dedico esa. Qué bien tratas a tu novia, Tico Man. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a ¿qué? Retirarnos. Vamos a retirarnos. Vamos a terminar este show. Pero antes de eso, quiero recordarles a los que están jugando, a los que no están jugando todavía, World of Warcraft. Voy a por subir. Que se metan a World of Warcraft y jueguen, que es un juego chivísimo. Y es que se metan de una vez al Guild, ¿verdad? ¿Cómo se llama el Guild, Tico? Comic Geekos. ¿Y el server? Amantul. Así que ahí pueden encontrarnos. Y nos habían mandado esta semana, déjame ver que estaba en el dropio. Hablen para mientras. Sí. Digan algo chistoso. Es que fíjate que ya tenía una canción. Eso sí, lista. Yo me había fijado, siguiendo hablando de Hulk, lo que te dije al salir de la película, no tiene comic relief. Tiene partes chistosas. Tiene parte, pero son muy poquitas. Muy poquitas, sí. En cambio, en Iron Man, él mismo era el comic relief. No, pero mira, cuando al principio se despierta en la jungla, ¿y dónde estoy? Comienza a hablar en portugués y le dice a un guatemalteco, que es un mexicano realmente. Sí. No habla español, no habla portugués, carnal. Y dice, ¿dónde está? Aquí está en Guatemala. Puta, dije yo. Está en Guatemala, vato. ¿Sabes lo que me cayó mal? ¿Por qué si le estás disparado desde un helicóptero? Qué mal pulso tiene esta gente. Primero, qué mal pulso tiene. ¿Y por qué tienen que estar tan cerca para que el cabrón los alcance? Si no, no hay final más emocionante. No, y yo decía, pucha, disparando balas de 50 calibre a los techos donde está la mara viviendo ahí. ¿Y Stan Lee en qué se habrá convertido? 10 muertos. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Stan Lee en qué se habrá convertido? No, él se muere envenenado. La gárgola, Berto. Mira, Sensei, ¿a vos qué te pareció que el diseño de la Abomination lo cambiaron? Mejor. Más mejor. ¿Queda mejor? Sí, fíjate, bueno. A mí no me pareció mal que... Ya está. No, perdón. Fíjate que no, no como otros que sí se han paseado, como... ¿Cuál? Ah, como el Duende Verde. Y el Abomination también se desconvierte. No, él ya quedó permanente. Bueno, hoy sí, como estas, por razones de tiempo, no vamos a leer los emails porque tenemos varios emails ahí. Léelo, yo estoy ahora aquí. Chiquete. Que nos vamos a nos extendemos. Desconectarlo cuando lees los emails. Ah, no, es que entonces no, vamos lo vamos a leer en privado. Sí, no, vamos a leer demasiado. Wizard y vamos a hablar de sí, Lost. Sí. Y, mejor cerramos aquí, pero nada más un saludo especial a Alberto Ortiz, nuestro amigo Saga, que nos pone que está vivo, nos manda saludos a Julio y a mí por lo del felicidades por el Día del Padre. A mí ni mierda. Oye, pa. No, ya no parte. Digamos, sí. Felicidades también. Y nos mandó una canción. O sea, se la dedicó a ustedes dos. Happy sí. Anniversary. No. No, pero no era él, fíjate. Hey, Mara, escríbanos para la próxima semana qué opinan de la película, para leerlo al aire. ¿Y qué opinan de las siguientes películas que anuncia Marvel? Capitán América. ¿Cuál es la otra que estaba en el foro discutiendo? Thor. ¿Qué opinan de DiCaprio como Capitán América? ¿De veras? ¿DiCaprio? Estaba el rumor que DiCaprio. Pero antes que le dieran la fórmula, que es todo sequito. porque la musicita del cabello. Y el otro rumor era Brad Pitt y Thor. Ese, lo siento, no está tan disparado, fíjate. No sé, solo el salario. El que... No, a mí más la actitud de Vivo también. Que, bueno, es que no, es que no, no, él ha salido en películas así choleras y le hace buenos papeles. O sea, no, es que es súper buen actor. Sí, buen actor. No, está, buen actor. Aquí está, perdón. Era Indalecio el que nos mandó acá, por cierto. Dice, ¿cómo? No sé en qué base seleccionan la música al final de los programas, dice. Así que nos mandó. Esa es la decisión más colegiada que podemos hacer. Nos mandó al propio una canción de Alice. Alice. Cantante Alice. Francesa que vino a México a dar un concierto. Francesa. Y que está bien masita, dice. Está masita. Mande video, para ver si video. La ponen. Así que esa es la canción que vamos a poner al final del show. Muchas gracias por estar aquí. Hoy sí, nos despedimos, amigos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud, Pony Humans! ¿Cómo? coming.